En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos instantes estamos con los misterios de la Edad Media, también mujeres con historia. Silvia nos va a contar la aventura fascinante de María Moliner, la autora de uno de los diccionarios, o del diccionario por excelencia de las lenguas españolas, junto al de la RAE. María Moliner va a ser la protagonista de Mujeres con Historia, y también, por supuesto, la información azul y verde. Antes, con Silvia Casasola, repasamos el resultado de la encuesta de la pasada semana. Silvia Casasola. Pues sí, vamos a recordar los resultados definitivos sobre la pregunta: ¿crees que son necesarias las leyes para controlar los derechos intelectuales en la red? Pues 63% de nuestros oyentes opina que no lo son. Y el 37% cree que sí, que se necesitan estas leyes. Así que 2 de cada 3, casi el resultado, aunque ha bajado un poquitín los que decían que no había que regularlos de ninguna forma, pero en definitiva 63% dicen que no son necesarias las leyes. Hay muchas interpretaciones, evidentemente, en esa respuesta, pero casi 2 de cada 3 de nuestros oyentes. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Con nuestro caballero medieval, y ahora les explicamos por qué decimos esto. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Digo caballero medieval porque vamos a hablar de la Edad Media. Misterios de la Edad Media es el libro, una nueva edición de este auténtico clásico, parece ya, de cierto modo. ¿Cuántos miles y miles de ejemplares hay por ahí? Ahora ha salido publicada esta nueva edición junto a la revista Historia Iberia Vieja, y lo decimos desde ya, que aquellos que participen con almohadillas rosavientos en Twitter o con el correo electrónico con rosa.vientos@ondacero.es, ahí pueden conseguir 5 ejemplares de este libro que se ha publicado junto a la revista Historia de Iberia Vieja. Misterios de la Edad Media. Una edad que, por costumbre, creo yo, pero una costumbre en cierto modo equivocada, ¿verdad? Por costumbre pensamos que fue un túnel oscuro en el que se metió la humanidad, pero la Edad Media no solamente es oscuridad, también hubo sus luces, ¿no? Sí, porque en 1000 años la verdad es que hubo bastante. Si solo fuera oscuridad y hubiera sido un retraso, pues la verdad es que ahora no seríamos lo que somos. Es decir, en parte, todo lo que hemos llegado a conseguir es por la Edad Media, y evidentemente también por la Edad Moderna y por la Edad Contemporánea. Pero la Edad Media es que fueron esos 1000 años donde hubo de todo. Y cuando digo que hubo de todo, es verdad que hubo muchas guerras, en fin, es la época de las cruzadas, la época de la Reconquista, la época de la peste, pero también la época de grandes descubrimientos, de grandes desarrollos para la humanidad, porque la Edad Media no solo se desarrollaba en Europa, también había otras partes del mundo, como era China, como era incluso Mesoamérica, a pesar de que no había sido todavía descubierta oficialmente, donde hacían grandes pinitos en todos los terrenos, tanto en la ciencia como en la tecnología y, no digamos, en la cultura en general. Así que la Edad Media, digo, fue una etapa muy floreciente, con muchas más luces que sombras, y lo malo es que casi siempre nos quedamos un poco con lo peyorativo, es decir, con la época de la Inquisición, con la época de las muertes, de la hambruna, de las muchísimas epidemias que hubo. Claro que lo hubo, evidentemente, pero también hubo grandes logros. Lo que pasa es que en la Edad Media, a diferencia del Renacimiento y de la Edad Moderna, en la Edad Media no prevalecían los nombres, es decir, los protagonistas quedaban en un segundo plano y era más importante el hallazgo. Sin embargo, a partir de la Edad Moderna, los nombres, los protagonistas, los héroes son los que empezaron a figurar. Y la religión también tuvo un papel predominante, ¿no? Totalmente, no se puede entender la Edad Media sin ese concepto de la religión, sobre todo de los conceptos fundamentales. Por una parte era el feudalismo, estamos hablando de Europa, evidentemente, el feudalismo por una parte, es decir, cómo estaba estructurada la sociedad, con el rey, con los nobles, en fin, con los caballeros y, por supuesto, pues con la mayoría del pueblo, que son los que se morían de hambre y son los que iban a las guerras. Pero por otra parte era la influencia importante de la religión, que era ambivalente, tuvo dos partes fundamentales. Por una parte es cierto que la Iglesia pues generó muchísimo atraso a nivel cultural, y de hecho pues hubo varios decretos papales que rivalizaban un poco con el progreso de la ciencia, porque se pensaban que estaban casi en contra, ¿no?, de los destinos divinos. Y por otra parte, en los monasterios, en los conventos, en muchas instituciones religiosas es donde afloraron las mayores lumbreras de la Edad Media. Pues digo que era un poco ambivalente. Por una parte sirvió de retraso, pero por otra parte, donde estaban las bibliotecas, donde la gente podía leer, donde se producía el mayor progreso, y hay multitud de nombres de frailes que lo podemos atestiguar, pues precisamente era dentro del ámbito de la Iglesia. Mil años dieron para muchas cosas, entre otras para 8 cruzadas o quizá alguna más. Hubo más, lo que pasa es que las 8 cruzadas fueron las oficiales. Claro, también hay que entender un poco, fíjate que las cruzadas es de lo que también da mala fama a la Edad Media, porque dices, bueno, con la cantidad de cosas que hubo, ¿por qué complicarse la vida? Y en este caso sí que se la complicaron, porque aquí no había ningún tipo de invasión. Es decir, sencillamente se pusieron de acuerdo unos cuantos reinos cristianos para decir, vamos a conseguir territorios que según ellos les pertenecían, que eran ni más ni menos, pues Tierra Santa, Jerusalén. Y les complicaron la vida, como no a los musulmanes, que son los que estaban allí establecidos. En fin, otra cosa es por qué estaban allí. Pero lo que cuando se empieza la primera cruzada, en el año 1096, cuando el Papa Urbano II, pues parece que ya estaba cansado, ¿no?, que determinadas zonas, como puede ser Jerusalén, no fuera cristiana, sino que fuera musulmana, no le gustó nada, y eso hizo que su soflama en los púlpitos de Roma pues llegara a las clases populares, porque la primera cruzada popular que existe es la de la gente campesina, uh-huh, es la de aquellas personas que consideran que se le está haciendo un agravio religioso el no tener esos territorios, y luego, como no, pues ya empiezan a entrar los distintos reinos, y no solo hay una cruzada, sino hasta 8 cruzadas. Cuidado que son 8 cruzadas de lo más variopintas, porque no siempre se iba contra los musulmanes. Hubo cruzadas contra los judíos, incluso hubo una cruzada, que era la cuarta, que fue una de las más horrorosas y de las más absurdas, que fueron cristianos contra cristianos. Es decir, al final, lo que se buscaba en las cruzadas era un interés económico. Es decir, había una parte religiosa, que era, bueno, pues lo que más o menos se predicaba en los distintos púlpitos, pero luego había una parte económica. O sea, es decir, en esa época también primaba el interés económico. ¿Cómo no va a primar? Era lo que más primaba, porque es lo que había. Por una parte, ya digo, estaba como el señuelo, que era el control cristiano de Tierra Santa, y ahí fueron esos 200 años de continuas cruzadas y continuos desastres. Y las cruzadas eran malas para todos, o sea, no solo para los musulmanes, los llamaban los franis a los cristianos, pero una especie como de bestias, porque claro, iban allí a quitarles en principio sus tierras, a matar a sus familias, o sea, que visto desde el punto de vista de los musulmanes, aquello fue un auténtico genocidio. Uh-huh. Visto para los cristianos, es una cruzada, ¿por qué? Porque llevaban la cruz de Cristo delante y pensaban que estaban haciendo lo que ellos pensaban que hacían, que Dios lo quería, es decir, eso es lo que se decía, ¿no? Dios lo quiere, y dice, si Dios lo quiere, pues vamos allá, ¿no? Y el Dios lo quiere era que por donde pasaban era una auténtica rapiña, un saqueo, la gente se moría de hambre. Bueno, era un desastre hasta que llegaban a Jerusalén. Y una vez que llegaban a Jerusalén, los que estaban vivitos y coleando, pues ya te puedes imaginar lo que se produjo allí. ¿A qué les llamas tú las cruzadas de los niños? Que mencionas y hablas profundamente sobre estas cruzadas en este libro. Claro, es una de las menos conocidas y también de las que tiene un aire de más legendario, ¿no? Porque las 8 cruzadas oficiales, pues ahí están, tienen sus años respectivos, se saben perfectamente quién las promovió, cuánta gente murió y qué es lo que terminó, como terminó, y muchas de ellas terminó como Rosario de la Aurora. Pero entre medias de esas 8 cruzadas oficiales, ya digo, hubo otras cruzadas extraoficiales, no convocadas, ¿no?, por ningún rey cristiano, y que formaban parte de ese fervor popular. Y hay una que es una mezcla de cosas, que es la famosa Cruzada de los Niños, que incluso tiene un año concreto, que es 1212, donde se promueve. Siempre, ya digo, esto ocurre después de la Cuarta Cruzada, que la Cuarta Cruzada, la de 1204, ya digo, que fue tan desastrosa que la gente quedó desencantada, ya no querían hacer más cruzadas, porque dicen, claro, si vamos a Tierra Santa, nos quedamos en Constantinopla y quemamos la catedral, ¿no?, lo que era la iglesia de Santa Sofía, amamos a los propios cristianos, nos quedamos con todos los cálices de oro. Dicen, ¿dónde está aquí la cruzada? ¿Dónde está lo digno de esta cruzada? Entonces, se creó un desánimo general después de la Cuarta Cruzada, y los cruzados, que hasta ese momento incluso eran personas bien vistas, quedaron un poco marginadas, como diciendo, bueno, esta gente solo va por el oro, no les interesa para nada la religión, lo que van es a enriquecerse y a matar al que primero encuentren. Entonces, en 1212... empiezan a aparecer una serie de niños, sobre todo un niño en Alemania y otro niño en Francia, que dicen recibir mensajes de Jesucristo. Y esos mensajes, además, incluso son cartas, cartas inspiradas directamente por estos mensajes de Jesucristo. Y en el caso del niño francés, que se llamaba Esteban de Vendôme, dice que tiene que entregar esa carta al rey de Francia. ¿Para qué? básicamente la cruzada de los niños se basa en esto. Es decir, como los mayores, los cruzados, los ejércitos han ido y no han conseguido gran cosa, los niños, que son más inocentes, van a conseguir el beneplácito de Dios para que cualquier impedimento, cualquier obstáculo que encuentren en el camino hasta Tierra Santa va a ser salvado. Incluso el mar, porque claro, antes o después tiene que cruzarse con un mar. Dice, pues el mar se va a abrir igual que pasó en el mar Rojo, hablando un poco de las citas bíblicas. Y todo eso es el fundamento para... Claro, ¿cuánta gente dice que se llegaron a recolectar un poco dentro de toda esa especie de histeria colectiva? Se habla de 20.000 hasta 30.000 niños. Eran niños, eran jóvenes, había un poco de todo. Pero evidentemente ahí es cuando se fragua un poco lo que se llama la cruzada de los niños. Esos 20.000 o 30.000 niños, por una parte en Francia y por otra parte en Alemania, que también había otro niño iluminado llamado Nicolás, que también llegó a conseguir también unos 15, 20.000 niños. A partir de ahí empiezan dos odiseas, dos diásporas, y allí por donde pasan, pues te puedes imaginar, arrasan todo lo que encuentran y van muriendo los niños como si fueran moscas. Una pregunta, ¿se tiene algún conocimiento o algún texto que alguien hubiese manipulado para que estos niños dijeran haber recibido esos mensajes? Bueno, por de pronto está dar credibilidad a esta historia. Es decir, incluso hay historiadores que piensan que todo esto es mentira, es decir, que no hubo una cruzada de los niños tal como nos lo han contado, que hay más de leyenda que de historia. Lo que yo he investigado, como siempre pasa con este tipo de cosas, hay una parte de verdad y una parte de mentira. Es decir, yo no me creo que todos los niños les dejaran los padres para decir, bueno, vete a Tierra Santa y a ver qué pasa, sabiendo cómo iba a acabar la cosa, cómo acabó. Es decir, un desastre absoluto. Sí parece que hubo algún iluminado, más que un niño, jovencitos, podían tener, en el caso de Esteban o de Nicolás, estaremos hablando de chavales jóvenes de entre 15 y 18 años, que decían haber tenido estas revelaciones, que podían estar manipulados, con toda la seguridad, vamos, eso no hay ningún tipo de duda, estas cosas de forma autónoma no surgen, pero a medida que esto creció, es decir, con la idea tan básica de que los niños posiblemente tuvieran más facilidades de llegar a Tierra Santa y que no iban a sufrir ningún percance, esa idea sí que se fomentó en distintos púlpitos de las iglesias cristianas por donde pasaba, tanto en Alemania como en Francia. Luego se demostró que allí por donde iban, por ejemplo, estos 20.000 niños que salen de Francia y que van hasta Niza, hasta el sur de Francia, para luego intentar embarcar, bueno, pues de los 20.000 solo llegan 2.000. 2.000 niños, dice la crónica, ¿no? De esos 2.000 niños, cuando embarcan, imagínate, les están esperando allí, bueno, están dos semanas rezando para ver si el mar se abre. No se abre para nada, por muchos rezos que hacen. ¿Qué ocurre? Que en ese momento aparecen lo que aparecen, lógicamente, pues unos cuantos dueños de barcos que les dicen que eso, les ofrecen gratuitamente para cruzar el mar y llevarles hasta Tierra Santa. Lo que hacían era ni más ni menos coger a todos esos niños, los que quedaban vivos y los que no habían desertado, porque muchos de ellos se habían ido a casa viendo que aquello era una supina estupidez, pues los que embarcan en estos dos barcos les venden en Alejandría como esclavos. Entonces, claro, de los pocos que se salvan, tanto niños franceses como alemanes, es los que cuentan un poco estas barrabasadas. Pero al final, tal como dicen estas crónicas, que solo aparece 50 referencias desde que esto supuestamente ocurre en 1212 hasta que se sabe, solo hay 50 referencias históricas, lo cual son muy pocas, sabiendo la trascendencia mediática que podía tener una cruzada de estas donde estamos hablando de 40.000 o 50.000 niños juntando tanto a los alemanes como a los franceses. Entonces es muy sospechoso que todo esto ocurriera tal cual, pero que hubo algún tipo de grupo popular, campesino, donde había niños un poco que les tenían como avanzadilla para ver si de esta forma se salvaban todo tipo de dificultades, pensando que Jesucristo, que esas cartas que había recibido este niño Esteban eran verdad y que Jesucristo decía que les iba a proteger, que iba a abrir el mar Mediterráneo. Nada de esto ocurrió. Cuando se empezaron a dar cuenta de que nada de esto ocurría es cuando posiblemente la manipulación que se intentó hacer estaba bastante pergeñada por distintas instituciones eclesiásticas para decir que al final no eran tan niños, que no eran tan inocentes y que por eso fracasó. Claro, evidentemente que no eran ni tan niños ni tan inocentes, pero que algunos niños de estos murieron y que fueron esclavizados, sobre todo en Alejandría, pues casi con toda seguridad. Cuando hablamos de las cruzadas nos olvidamos a menudo que entre los que mejor blandían la espada y más cuchillos cortaban, estaban algunas de esas órdenes órdenes religiosas que con el paso de los tiempos y con el paso de los siglos han tenido una imagen mítica, sagrada, prácticamente sin ningún tipo de amoralidad en sus filas, y las existían, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, entre los templarios, que eran de los más sanguinarios. Claro que eran sanguinarios porque eran soldados, no lo olvidemos. Por eso, que nos hemos olvidado de esa faceta y fueron fundamentales en las templarias. Hubo tres órdenes. Cruzadas. Claro, en las cruzadas hubo tres órdenes importantes, ¿no? Porque, como todo, pues no solo era un ejército el que iba, sino que era un conglomerado de ejércitos cristianos y luego varias órdenes religiosas que también eran militares. Y las tres más importantes en aquella época, estamos hablando del siglo XII, pues eran los templarios por una parte, los hospitalarios y también los teutones. Todos ellos sufrieron distinta suerte. La que peor suerte corrió, como bien sabéis, son los templarios, pero en la tercera cruzada, esa tercera cruzada que se desarrolla entre 1189 y 1192, que es la que llaman de los reyes, porque está motivada por la reconquista de Jerusalén, que la tenía en ese momento Saladino, y la encabezan Felipe Augusto de Francia y el rey inglés Ricardo Corazón de León, que ya sabéis que también ha hecho correr muchos ríos de tinta en cuanto a su figura y en cuanto a la época que le tocó vivir. Y claro, los templarios ahí estaban, y estaban pues haciendo lo que tenían que hacer. Por una parte, ser monjes y rezar, y por otra parte, pues ser auténticos guerreros, y en las cruzadas no se podía dar uno con chiquita, es decir, no te servía para nada el crucifijo si tenías que enarbolar la espada. Y es cierto que los templarios en general, no me estoy refiriendo a los grandes maestres, los templarios en general, pues era gente de baja estofa, es decir, no conocían los secretos, no conocían el simbolismo que luego se ha transmitido por parte de los templarios. Era gente que juraba, es decir, tenía una serie de votos, es decir, eso sí que lo tenían que hacer, no tenían que ir con prostitutas y tenían que observar la pobreza, en fin, la castidad, pero luego, como tal, bebían, blasfemaban y hacían de todo tipo de cosas que hacía, por otra parte, un soldado de aquella época. ¿Se pueden dar cifras sobre los muertos en las cruzadas? Oh, sí. La totalidad, evidentemente, también estamos hablando de muchísimo tiempo y de una historia larguísima, pero en cada una de ellas, en algunas ocasiones, se han mencionado cifras que nos ponen los pelos de punta, sabiendo además la población que existía en la Europa de por entonces, que no tiene nada que ver con la población que existe en la actualidad. Sí, hay historiadores que han intentado dar cifras, cómo no, y se han dado cuenta también que no todas las cruzadas fueron igual de violentas, igual de, o por lo menos dentro de la estadística, de esos datos tan mortíferos. Se ha llegado a barajar en todas las cruzadas, en estas ocho cruzadas oficiales, incluso en las extraoficiales, en estos 200 años, se llegaron a barajar 5 millones de muertes a lo largo de estos siglos, 5 millones de muertes. Eso siempre, según el historiador alemán, bueno, hay varios historiadores, pero según el historiador alemán Hans Wolfslager, llega a más, porque él dice que esos 5 millones de muertos eran muy pocos, porque hubo otro tipo de muertes civiles, es decir, de aquellas personas que sufrieron las consecuencias como daños colaterales por donde pasaban todos estos cruzados, ya digo, que arrasaban aquello. Por lo tanto, la gente que quedaban atrás, es decir, que quedaban en los pueblos, los campesinos, morían de hambre. Y él eleva la cifra a 22 millones de muertes. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque si pensamos en las cifras, que son absolutamente bárbaras, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con decenas de millones de muertos en ambos conflictos, pero estamos hablando de una población 5, 6, 7 veces superior. Claro. A la que existía por entonces. Yo creo que exageran. De hecho, en la Primera Cruzada, que fue una de las más mortíferas, la Primera Cruzada que se establece, la que llega a Jerusalén en el año 1099, hay distintas cifras, pero incluso se llega a barajar hasta 1 millón de muertos solo en esa Primera Cruzada, 1 millón de muertos. Claro, todo depende de lo que... ¿Qué valores? Es decir, si solo son soldados, es muy complicado llegar a esas cifras porque era imposible. Ahora, si añades todos los muertos que generaron alrededor de esas cruzadas, es decir, de la gente que luego muere por enfermedades, por hambrunas, etcétera, pues claro que podía haber llegado a 1 millón de muertos. Es muy difícil comprobar todo eso. Pero de las más sangrientas, desde luego fue la primera y la cuarta. Pero la cuarta fue, ya te digo, por las barbaridades que se hacían entre los propios cristianos, ¿no? Al final se quedaron en Constantinopla en lugar de a Tierra Santa, y así les fue. Y eso es lo que generó precisamente esa mala prensa que ha tenido, por una parte la Edad Media y por otra parte las cruzadas. Pero también la cruzada de los niños no favoreció para nada este carácter sagrado, místico que se intentó dar a las cruzadas. ¿Por qué? Porque si hubo niños, posiblemente no tantos, pero si hubo unos cuantos niños que fueron masacrados de una forma totalmente innecesaria, eso tampoco generó buenas cosas. ¿Por qué? Porque los padres estaban muy cabreados con estas circunstancias. Claro que había sacerdotes y había monjes que alentaban esto. Y tanto lo alentaron, y queda un poco en el inconsciente colectivo esta cruzada de los niños de 1212, que queda reflejado en cuentos populares, como el del flautista de Hamelín. Por ejemplo, dentro de, en fin, ya sabéis, de los arquetipos de muchos de estos cuentos mal llamados de hadas, el flautista de Hamelín casi con toda seguridad está haciendo referencia a esta cruzada de los niños o a cruzadas populares donde sí había niños por medio. ¿En qué sentido? El símbolo está claro, es decir, literalmente no hubo ningún flautista que en Hamelín, en esta ciudad cerca de Hannover, pues fuera atrayendo primero a las ratas y luego a los niños porque no le pagaron los misflorines la corporación municipal. Lo que está reflejando es que ciertos niños quedaron subyugados por un mensaje, en este caso de un flautista, que con su palabrería fina o con sus símbolos mesiánicos, pues pensaron que los niños podían llegar a mejor fin que lo que habían hecho los cruzados, los adultos. Y al final, ¿dónde van a parar los niños? Bueno, por lo menos el cuento del flautista de Hamelín, como bien sabéis, no acaba trágicamente. Acaba en el interior de una montaña y queda una especie de inframundo y todas las especulaciones son válidas. Es decir, no mueren ahogados, no mueren decapitados, ni cosas por el estilo. Bueno, pues este es el símbolo del flautista de Hamelín. Y este es uno de los temas fascinantes que tratas en este libro que acaba nuevamente de publicarse, que se vende conjuntamente con la revista Historia Iberia Vieja, y es de Jesús Callejo, Misterios de la Edad Media. Misterios de Jesús, que es siempre un placer conocer de tu mano, los relacionados con las cruzadas, que tienen una parte muy conocida, pero que luego tienen muchísimos prismas sobre los que detenerse y pararse a hablar. Por ejemplo, esto que nos has comentado sobre las cruzadas de los niños, un tema absolutamente desconocido, pero que no deja de ser fascinante. También forma parte de la historia, evidentemente. Y con el toque callejo, que siempre engancha la narración. Sí, claro, claro. Intento quitar esa parte dramática y morbosa que la tiene, ¿no? Pero bueno, siempre las historias están ahí, los datos están ahí, pero la forma de contarlo es distinto, y lo que he intentado reflejar en este libro pues es ni más ni menos que la historia, además de ser amena, puede ser divertida. Entonces, bueno, pues no es incompatible una cosa con otra. Por supuesto que no. Jesús Callejo, además lo saben perfectamente. Muy bien, un placer. Un placer. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Veintiocho son los minutos que pasan de las 2 de la madrugada. Bienvenido, Martín Espósito. Bien hallados. Ya está. Es que no me encontraba yo mi volumen, ¿eh? No me encontraba. Me he encontrado. Muy bien. Pues con tu volumen perfecto, sí. La información en clave medioambiental y científica. Sí, que además viene calentita en la Casa Real. Bueno, calentita por el volcán del Hierro. Y porque lo de Real, porque espera el volcán la visita de Felipe y Leticia el próximo lunes. Bueno, hablando de temperaturas calentitas y altas, nos ponemos serios. Vamos a hablar de los polos. Los polos, como bien comentabas en el sumario, Bruno, son noticia porque concretamente en el Ártico, en 2011, se han registrado las temperaturas más altas en medio siglo. Daba a conocer la información el director científico del Instituto de Investigaciones del Ártico y la Antártida ruso, Alexander Danilov. Dice el director que el año 2011 fue el más cálido en el Ártico de los últimos 50 años, concretamente de 3 a 4 grados centígrados por encima de la media anual de temperatura, según la investigación del Instituto de Investigaciones del Ártico y la Antártida ruso. Además de registrar esas temperaturas más altas de los últimos 50 años, hay más agua en el Ártico. Los resultados acaban de ser publicados en la revista Nature Geoscience a partir de datos analizados, obtenidos por satélites de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que muestran una gran masa de agua dulce que se ha ido acumulando en el océano Ártico en los últimos 10 años. Desde 2002, la superficie del mar en la zona estudiada se ha incrementado cerca de 15 centímetros. El volumen de agua dulce se ha incrementado en 8.000 kilómetros cúbicos, equivalentes a un 10% de todo el agua dulce en el océano Ártico. La explicación científica, dicen los expertos, que radica en los fuertes vientos del Ártico que han acelerado la circulación oceánica, conocida como el giro de Beaufort, y que hacen que la superficie del mar se abulte. ¿Qué ocurriría? Es la pregunta que se hacen los científicos. ¿Qué ocurriría si varía el sentido de esos vientos o disminuye su intensidad? Pues que todo ese agua se vendría hacia el Atlántico Norte, provocando un enfriamiento del clima en Europa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Aumenta la masa de hielo, disminuye en los polos, aumenta la masa de agua, aumenta la temperatura. Respecto a la masa de hielo, por cierto, esta semana ha habido una opinión discrepante. La de Vladimir Kotliakov, que es director del Instituto de Geografía de la Academia de las Ciencias de Rusia, que pone un poco en entredicho el calentamiento global y sus consecuencias. Afirma Vladimir que en la Antártida el volumen de hielo ha aumentado en 2011, pese a registrarse las temperaturas más altas, pese a haber más agua en el Polo Norte. Dice Vladimir Kotliakov que en la Antártida, en el Polo Sur, ha aumentado el volumen de hielo. Sin embargo, en la misma semana, el Centro Hidrometeorológico de Rusia desmentía la afirmación de Vladimir Kotliakov porque... poniendo datos sobre la mesa, porque advirtió el Centro Hidrometeorológico de Rusia que de la masa total de hielo ártico se ha reducido un 55% en comparación con el promedio registrado en los años 80 y 90 del siglo pasado, es decir, en lo que llevamos de 2000, de este siglo nuevo, se ha reducido un 55% con respecto a los años 80-90 del siglo pasado. Uh-huh. Gracias a las nuevas tecnologías espaciales tenemos imágenes extraordinarias de nuestro planeta ahora. Exacto, podemos ver los polos siempre desde el espacio, lo vamos a hacer ahora también y sorprendiéndonos con una gran imagen y bonita en alta resolución que ha publicado la NASA a partir del satélite Suomi NPP, que tomó la imagen de nuestra canica azul como la hecha por el Apolo 17 en el año 1972 y que, si tenéis la oportunidad, podéis buscarla y encontrarla en Flickr, concretamente, flickr.com/fotos en inglés, photos/gsfc. Ahí está una imagen impresionante que abarca 3.000 kilómetros, bueno, impresionante. El barrido de fotografías de 3.000 kilómetros, como decimos, es un barrido de varias fotografías que componen esa canica azul de alta resolución, que es muy bonita para ver la Tierra desde el espacio. Y desde el espacio nos vio él, el primer astronauta en viajar hasta 7 veces al espacio, batiendo un récord. Jerry Ross tiene el récord junto al astronauta de origen costarricense Franklin Chang Díaz. Ambos son los únicos astronautas que han viajado, como decimos, 7 veces al espacio. Y en el caso de Jerry Ross ha sido noticia porque, después de una carrera de más de 30 años, la mitad de su vida dedicados a la NASA, se retira. Dice que ya no puede más, que lo deja, que abandona, que se retira, después de más de 1.400 horas en el espacio y 9 salidas extravehiculares, las EVA, las Extravehicular Activity, que llaman en la NASA. Qué envidia, ¿eh? Desde luego. Jolín, es lo más cercano a un extraterrestre que conocemos, desde luego, Jerry Ross. Un héroe, ir y desde volver luego. Para contárnoslo. Mm-hmm. 7 veces, nada menos. Uh-huh. Ha viajado pues en el Endeavour, en el Columbia, hasta 5 veces en el transbordador Atlantis. No viajó en el Challenger, que por cierto, pues será uno de los temas mañana en la tertulia. Uh-huh. Allá porque se han cumplido hace poquito 25 años, también se cumplen 45 del Apolo 1 y vamos a hablar un poquito de la NASA. Hay una exposición en Madrid muy interesante, uh-huh, y vamos a estar con un invitado excepcional, uh-huh, en la tertulia Zona Cero de mañana. Va a haber mucha información sobre la NASA y protagonistas, personas que han vivido la carrera espacial ahí en las máquinas, siguiéndola, uh-huh, de cerca, más de cerca que prácticamente nadie, ¿eh? En primera persona, uh-huh, porque cuando desde Estados Unidos ya no ven, nos toca a nosotros. Exacto, Robledo en Chabela. Robledo de Chabela. Ahí. Pues ahí hablaremos, por tanto, se hablará en La Rosa de los Vientos de ese 45 aniversario también del incidente del Apolo Saturno 204, el Apolo 1, y de esos premios Snoopy, muy curioso. A raíz de cada error, así funcionamos los seres humanos a veces, ensayo, error, aprueba, acierto. Y cómo se crearon esos premios Snoopy para tratar de mejorar la seguridad en los viajes espaciales. Bueno, pues de todo ello hablaremos en La Rosa de los Vientos. Que, por cierto, hablando de astronautas, la Agencia Espacial Estadounidense, conocimos esta semana que ha recibido cerca de 3.000 solicitudes para la próxima promoción de astronautas. Nunca se había recibido una cantidad tal de solicitudes para convertirse en astronauta de la Agencia Espacial Estadounidense. Algunos dirán que son muy pocas 3.000 solicitudes. Madre mía, se habla en un concurso... Un examen, una oposición para astronauta en España, nos apuntan 3.000, se apuntan 300.000. Uh-huh. No, pero ojo, es que si viéramos las condiciones y las exigencias ya que se piden para poder apuntarse, para poder formar parte de esa solicitud, bueno, pues lo que extraña es que haya 3.000. La nueva promoción la conoceremos en 2013. Querremos para entonces que haya más productividad en el trabajo, tanto que se habla y se acusa al trabajador. A veces parece un poquito injusto porque se trabaja mucho y la gente trabaja muchas horas y produce mucho. Y cuando se dice eso de la falta de productividad, bueno, pues cuando se exige demasiado y se pide tantas y tantas cosas, ¿qué pasa? Problemas para la salud, y esta investigación viene a ahondar en este sentido porque concluye la investigación realizada con más de 2.000 empleados en el Reino Unido que un exceso en cargas de horas de trabajo concluye en depresión. Ha sido una investigación, como decimos, que ha tenido en cuenta datos de otro estudio, del estudio Whitehall 2, que incluye desde el año 1985 hasta casi la actualidad, pues 20 departamentos del Servicio Civil en Londres, con personas de una edad que va de los 35 a los 55 años, es decir, es una muestra muy amplia y que ha alcanzado, como decimos, a 2.000 empleados en el Reino Unido y que concluye en tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, todo como conclusión, como efecto de un exceso en cargas de horas de trabajo. Quienes trabajan de 9, por ejemplo, de 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, 11 horas o más, tienen el más del doble, incluso más del doble de probabilidades, 2,43 veces más probabilidades de sufrir un episodio depresivo comparado con aquellos que trabajan 8 horas diarias. En el análisis, en el estudio, se tomó en cuenta pues otro tipo de factores como tabaquismo, consumo de alcohol, presión laboral, pero en ningún caso se vieron determinantes. Lo que realmente incidía era el exceso en la carga de horas de trabajo, así que mira, debemos hacérnoslo mirar. Y encendemos una alerta roja por el elefante de Sumatra. Sí, la alerta la lanza el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, que advierte, alerta sobre la extinción del elefante de Sumatra, cuya población ha descendido un 50%, hasta los 2.800 ejemplares, que vendría a ser lo que actualmente está registrado en esta isla del Océano Índico en comparación con estadísticas recogidas en el año 1985, cuando pues allá por entonces habría unos 6.000 ejemplares, según WWF, que señala, como siempre, una vez más, a la deforestación, a la tala indiscriminada de árboles para sembrar plantaciones de palmeras aceiteras, el origen de la desaparición, de esta extinción masiva de elefante de Sumatra. De continuar esta situación, advierte WWF, la población de elefantes de Sumatra podría desaparecer en tan solo 3 décadas, en 30 años. Con lo cual, más que necesaria encender esa alerta roja sobre el elefante de Sumatra. Martín Espósito. Seguimos. Mil gracias. Pisando fuerte. Pisaba fuerte. Vaya historia y vaya biografía la que tiene nuestra siguiente protagonista. Es María Moliner. Es la mujer con historia que esta noche nos presenta Silvia Casasola. Mujeres con historia. Cuando se cumpla el centenario de la fundación de la Biblioteca de Filosofía y Letras María Moliner de la Universidad de Zaragoza, inaugurado el 23 de enero de 1912, queremos recordar a una figura clave del siglo XX en España, quien en su férrea lucha contra el analfabetismo logró acercar pequeñas bibliotecas a los rincones más insólitos. Se volcó tanto en su trabajo de bibliotecaria que en sus pequeños ratos libres se impuso la tarea de crear un diccionario que fuera más actual y útil que el diccionario de la Real Academia Española. Tardó 15 años en publicar su afamada obra, pero, como dijo ella misma, gracias a mi tesón, como buena aragonesa, he podido concluir mi objetivo. ¿Lo habéis adivinado? Esta noche nos adentramos en el mundo lexicográfico de María Moliner. Y es que María no tuvo ni una infancia ni una juventud fácil. Su padre era médico rural de Paniza, Zaragoza, lugar donde nació María en marzo de 1900. Era la mayor de los tres hijos, fruto de la pareja formada por Enrique Moliner y Matilde Ruiz. En 1902 se trasladaron a Almazán, Soria, donde a su progenitor le ofrecerán ser médico en una embarcación.

La escritora Carmen Conde comentó estas palabras en su discurso de ingreso. Vuestra noble decisión pone fin a una tan injusta como vetusta discriminación literaria. Y quisiera aprovechar esta melodía para dar las gracias a Silvia Costa por sugerirnos a María Moliner e invitaros a todos vosotros a la exposición organizada por la Biblioteca de Filosofía y Letras María Moliner de la Universidad de Zaragoza con motivo de su centenario. The music of the night. Close your eyes, for your eyes will only tell the truth, and the truth isn't what you want to see. In the dark, it is easy to La historia de María Moliner, el relato de Silvia Casasola, que nos pone al tanto, además, de cómo sigue la encuesta que hemos presentado a partir de esta noche y que va a estar durante toda la semana. Pues sí, me imagino que a lo largo de la noche la gente habrá estado votando y habrá opinado sobre qué les parece que las agencias de calificación evalúen objetivamente si sí o si no. Bueno, de momento los datos siguen muy similares. El 96% de nuestros oyentes creen que no, que las agencias no califican objetivamente. Y sin embargo tienen un poder extraordinario y a veces uno tiene la sensación de que también la crisis sea y que se vive tiene mucho de estado de ánimo provocado por las noticias y que las noticias y determinadas informaciones como las que generan estas agencias de calificación influyen después en la realidad, ¿no? Que viene antes la calificación y después el problema y luego se monta ahí Una bola de nieve enorme. Son agencias que llevan muchísimo tiempo, sí, y que ahora, en estos últimos años, están, vamos, que no hacemos más que oír hablar de ellas, y antes apenas nada. ¿Y de qué vamos a oír hablar en la agenda cultural, Martín Expósito? Bueno, pues vamos a hablar de Bunbury, por ejemplo, que ¿no? está en Madrid la semana que viene. Sí, vamos a escuchar a María Aguado, que ya nos visitó hace un año, incluso interpretó algún tema, vamos a rescatar alguno de los temas que nos grabó en exclusiva para La Rosa de los Vientos. Porque presenta nuevo trabajo además. Eso es, segundo trabajo, joven, de Talavera de la Reina, muy maja, María Aguado. Y, mira, está sonando María. Ahora el tiempo se para, me tienes que escuchar. Y también vamos a escuchar a Abba. Que vuelven, que regresan. Vamos a escuchar un tema. Pero Aneta no. Sí, vuelve ABBA. No me lo puedo creer. Lo anuncia la propia web de ABBA, aunque en realidad del álbum que van a publicar hay un solo tema novedoso. Y no es novedoso, sino un popurrí. Bueno, luego damos los detalles. Vamos a escuchar un tema de ese álbum que se publicó en el año 1981 y lo escuchas ahora y bueno, tampoco no da la sensación de que haya pasado tanto el tiempo, ¿eh? No. A quien le guste ABBA. Que tenía sonido futurista ya en su momento. Sí, no suena mal. A mí me gustan, ¿eh? The Visitors. Todo eso y más, porque va a estar con nosotros también Ignacio Monzón con las curiosidades del mundo antiguo. Hablamos sobre el origen de la magia en las antiguas civilizaciones, sobre su concepto en clave antropológica. También José Manuel Escribano con la actualidad del mundo del cine. Todo eso después de las noticias.